Bueno, lo primero, voy a explicar un poquillo el concepto este de arenalismo tal y como yo lo veo y un poco de cómo está articulado y de qué va el libro, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas personas que últimamente me ha sorprendido que es un concepto que a la vez está de moda y a la vez es desconocido, porque mucha gente me está diciendo, bueno, qué gran hallazgo, que se te ha ocurrido un nombre fantástico, un concepto muy bueno, y bueno, pues lo hemos inventado yo, ¿no? O sea, es un concepto que es más popular que académico. Solamente ahora, a última hora, lo de barrenalismo, pues incluso ahora hay una tesis doctoral, hay una columna semanal en El País, es decir, es un término como que se empieza a escuchar más en el mainstream, pero bueno, es un término que viene como desde la última década, al menos, diciéndose de manera más o menos popular. Y bueno, yo cuando pensé en hacer este libro hace unos años, digamos, en tardar unos años en gestarse, pues es el que yo tenía en mente. ¿Qué es el barrenalismo? Bueno, pues el barrenalismo sería un término, como digo, más bien popular, que viene a oponerse al nacionalismo, no porque se lo ponga políticamente, sino porque se construye en confrontación con él, en cuanto que el nacionalismo sería toda esa exacerbación de lo grande, ¿no? En una definición como muy clásica de un tipo que se llama Benito, el nacionalismo sería la comunidad imaginada, pues el barrenalismo sería básicamente la comunidad real, es decir, lo cercano, lo tangible, las comunidades que tenemos a mano y en las que nos refugiamos, de alguna manera, ¿no? Algunas veces también se utiliza el barrenalismo en un sentido despectivo, ¿no? En un sentido de ensimismamiento, de pues que no sales del barrio, ¿no? De no ves más allá, ¿no? También un poco reflejo en el mismo, pero no es el concepto, no es el significado del barrenalismo que yo he tratado de explotar. Lo que yo he tratado de explotar en el libro es más bien cuáles son esas potencialidades que tiene lo cercano y el barrio. En realidad el libro no va todo de barrenalismo, sino que hay un primer capítulo que habla más concretamente de barrenalismo y luego el resto de capítulos son como mini ensayos que tratan de la ciudad, del urbano, pero bueno, un poco así de lo que yo llamo perspectiva barrenalista, ¿no? Que sería un poquito pues de la perspectiva más local, más cercana, más pequeña y más siempre atendiendo a lo colectivo, siempre atendiendo a las cosas que se hacen entre todos. Lo que a mí es que por lo que no me interesaría, ya que me interesaría lanzaros, es si el barrio es o no es a día de hoy una unidad política o de lucha importante, interesante, central, o no lo es. En el libro, en el prólogo, hablo de que ya en los 70 el filósofo este que se ocupó mucho de la ciudad, el francés Lefebvre, decía que el barrio era como una categoría muy idealizada, muy romántica, muy poco científica, y bueno, pues yo no puedo más que darle la razón, es absolutamente eso. O sea, yo lo he escrito desde esa perspectiva, desde una perspectiva más emocional que científica, y así el libro así lo tiene que ver. Después de que yo ya tuviera escrito el libro, de hecho, un libro que ha salido de una filósofa que estaba muy de moda, que es Marina Garcés, habla como que el barrio está superado, o podría no ser la unidad más importante en la actualidad, en tanto cuando vivimos en esta sociedad tan globalizada, ¿no? Tanto cuando los transportes nos llevan a estas ciudades tan grandes, en tanto en cuanto los barrios están atravesados por el mismo individualismo que ha atravesado toda la sociedad, en tanto en cuanto ella dice que se pierde la barrialidad, utilizando un término de otro autor que se llama José Luis Ollón. Y yo pensaba esto y pensaba que justamente lo que la crisis, la última crisis de la cual aún no hemos salido, viene a demostrar justamente lo contrario. Tal como yo lo veo, el barrio como unidad de vida, unidad de organización, unidad de lucha política, no solo no está superado, sino que la crisis lo ha convertido en más importante. Y no lo ha convertido en más importante porque la gente haya decidido conscientemente por una decisión política tomarlo, sino porque no le ha quedado más remedio, ¿no? Precisamente el agruparse en los cercanos siempre ha sido más necesario cuanto vienen más jodidas, ¿no? Y esto a lo largo de la historia siempre ha sido así. Y con la última crisis hemos visto como todas las comunidades migrantes, todas las comunidades más precarizadas se han tenido que apoyar ante pues en los círculos de apoyo mutuo más cercanos. Por lo tanto, mi teoría es que el barrio sigue siendo una social de lucha y de vida y de mantenimiento en la ciudad, y no tanto por una elección ideológica como por una necesidad, ¿no? Que viene dada por la precariedad y por la crisis. En el libro hablo un poquillo de cómo trato de hablar. Bueno, el libro, el que piense que es un estudio O sea, que ande buscando un estudio muy sistematizado, muy académico, sobre lo que es un barrio, sobre cómo es algo sociológico, bueno, pues entonces no le recomendaría otros títulos que están en la bibliografía del libro, pero no le recomendaría barrionalismo. En torno a paseos míos, o sea, la mayoría de los de las ideas y de los temas que trato me surgen a mí cuando voy paseando por la ciudad, por eso los ejemplos que pongo que tratan de referir se refieren a los barrios que yo realmente habito o transito, que son pues en mi barrio, que es Cuatro Caminos de Tubán, el barrio donde yo trabajo, que es Leganés, el barrio donde yo decido, que es el barrio de Pilar, otros barrios donde antes de más ha contado que trabajo también somos Malasaña, pues ese barrio porque es decir, yo parto de paseos, y parto de paseos tanto, o sea, los capítulos surgen así, y además yo los articulo, digamos, estilísticamente así también, o sea, la mayoría de los textos directamente narran como yo voy paseando por un sitio, y a partir de ahí me hago una serie de preguntas y hago una serie de propuestas o de análisis, más o menos, ¿no? O sea, está articulado en torno a paseos, o sea, como digo, barrenalismo, dejado para quien quiera una lectura académica, una lectura cerrada, una lectura con respuestas categóricas o no, o sea, esto no, no me vendo muy bien, creo, pero no es lo que puedes encontrar en el libro en absoluto. En cambio, lo que sí que a quien sí creo que le puede interesar el barrionalismo, pues es, por ejemplo, a quien le interese la historia de la ciudad. Por mi formación de historiador, si bien no es en absoluto un libro de historia, sí tiro todo el rato de la madeja de la historia para intentar encontrar cosas del presente, ¿no? Es algo que más que una decisión, es algo que no puedo evitar, ¿no? Porque yo soy historiador y siempre ando buscando qué pasó y cómo hemos llegado hasta aquí. Y entonces, a través de estos pequeños capítulos, voy un hilo que lo va a ir ganando todo, es un poco como la vecindad, sería un poco la condición de vecino en el barrio, se va forjando sobre la cotidianidad, ¿no? Sobre las interacciones, las pequeñas y grandes interacciones que tenemos cotidianamente. Esta cotidianidad, lejos de circunscribirse solo a, pues al rellano de la escalera, se circunscribe, en mi opinión, a más sitios. Entonces, en el principio hablo de cómo, hablo de cosas aparentemente opuestas, pero están muy, muy ligadas, como por ejemplo cómo esos nexos vecinales se han creado históricamente y se siguen creando en la actualidad a través de cosas tan dispares como los movimientos sociales, los movimientos asociativos como en el que estamos, el colegio del barrio, pero también las fiestas o también la movilización política en forma de paradas. Yo ahí hablo al principio del libro, pues por ejemplo, de haciendo por ejemplo una serie de motines de principios del siglo XX con lo que estamos viendo en las películas de Spike Lee, en Haz lo que debas, que tienen una serie de nexos muy comunes, y cómo esa conflictividad también es un hacer juntos muy intenso que lleva a establecer unas relaciones muy fuertes. Unas relaciones muy fuertes. Exactamente lo mismo que pasa en la fiesta, de motín a la barricada, media muy poco, ¿no? Y bueno, pues hablo un poco de ello en el libro, entonces desarrollo un poquito ejemplos de algunas fiestas autogestionadas de barrio, como pueden ser, bueno, pues las fiestas autogestionadas que se hicieron en Malasaña cuando el PP prohibió hacer allí las fiestas del 2 de mayo, hablo de las fiestas autogestionadas del barrio del Pilar, que es un ejemplo que conocía un poquito más, o hablo de la batalla naval de Valle. ¿No? Como el hacer juntos, el juntarse a festejar y a organizar una fiesta juntos, crea una serie de lazos y de nexos comunes que se parecen mucho a aquellos otros en los cuales la gente se junta a protestar o a batallar juntos ante una situación injusta, ¿no? ¿De qué más cosas hablo en el libro? Pues yo creo que un elemento, si hay un capítulo amplio, más o menos original en el libro, si hay un capítulo que habla de cosas que, si bien no puedo decir que yo me lo he inventado absolutamente todo, si bien tiene una perspectiva más o menos más original y menos sobre lo que se ha escrito o menos en el libro, es sobre el tema de la memoria histórica de las ciudades. La memoria histórica de las ciudades entendida como la memoria sensitiva, la memoria material, barrios. De lo que yo vengo a hablar en esto es de cómo hay, bueno, yo introduzco el capítulo, por ejemplo, con el, conocéis el Museo de Historia de Madrid, que está en la calle Fontcarrada, ¿no? Que está en el antiguo hospicio, ¿no? Este es el Museo de Historia de Madrid, en realidad, es un un relato de la historia de las élites de Madrid. Tú allí lo que vas a ver son los objetos que se han fabricado en las reales fábricas en el siglo XVIII, y vas a ver maquetas, cuadros de la realeza, vas a ver los salones de la burguesía en el siglo XIX, va a haber como muy culturalmente tres fotos ahí apartadas de los barrios periféricos, pero que no tienen ningún significado. Yo lo que cuento ahí es que es muy curioso que sucede precisamente en un edificio que históricamente debería tener una importancia muy grande, muy significativa para las clases populares, en tanto en cuanto ese era el Hospicio de Madrid. El Hospicio de Madrid era donde durante mucho tiempo estaban los niños huérfanos, y no solo los niños huérfanos, sino muchas veces los niños y niñas que sus padres no podrían mantenerlos. Es un sitio donde, por el que pasaron, incluso estuvieron recluidos desde el siglo XVIII hasta el XIX, muchas personas de las clases populares. Por ejemplo, Pablo Iglesias, no el actual, sino el fundador del PSOE, estuvo allí recluido. No era huérfano de padre, pero no de madre. Cuando su madre, que era la bandera de los Canarias, llega a Madrid, tiene que meter allí a sus dos hijos porque ella no puede ocuparse. Él aprende allí el oficio de tipógrafo hasta que le expulsan por escaparse para ir a ver a su madre. Su hermano muere allí, por ejemplo, como mueren tantos otros niños. Entonces, esto es un ejemplo, bueno, pues parece que no viene muy a cuento, pero es un ejemplo, por lo cual yo lo que quiero decir es que toda la cultura material y toda la cultura cultural de la ciudad está hilada por la historia de las élites. Y esto tiene que ver también con que el caserío de las periferias, que puede tener en muchos momentos una antigüedad, la misma antigüedad que el caserío del centro de la ciudad, y que desde luego se puede discutir si tiene un mayor o un menor valor artístico, tenga el mismo valor como testimonio de una época y como testimonio de la vida de nuestros antepasados, está absolutamente minusvalorado. Pues yo lo que vengo a hablar es de que hay que hacer una serie de genealogías históricas alternativas para poner en valor la historia de la ciudad más combativa, la historia de la ciudad propia de las clases populares, porque las élites obviamente no lo van a hacer, ellos van a seguir haciendo una historia de las élites y un diseño de la ciudad que sirva para la reproducción de sus intereses y para su reproducción de clase. En ese sentido, a mí me parece que es importante la conservación del patrimonio industrial, me parece que es importante la conservación del caserío más humilde, me parece que es muy importante que creemos nuestros propios mitos populares, etcétera, etcétera. Y esto que pues yo lo uno un poco con algo que os hablaré luego, que es como la creación de la ciudad clase medianista y la creación de las ciudades conflictivizadas, ¿no? Desde mi punto de vista, la creación de una ciudad que no tiene recuerdos materiales, que no tiene recuerdos sensitivos y experiencias pasadas de rebeldía, es una ciudad que está poniendo diques y poniendo cortapisas y haciendo que esas experiencias pasadas no puedan servir de alimento a que vuelvan a entonces, bueno, yo ahí en el libro en diferentes momentos voy hablando de la historia de otros barrios y trato de recordarle como, por ejemplo, la historia de la lucha por la vivienda, que es una historia que ha sido bastante ignorada, pues es una historia que es historia de la clase trabajadora tanto como la lucha de las fábricas, ¿no? Y que además me parece que es muy útil recordarla en tanto en cuanto tiene un hilo directo con la historia de la lucha por la vivienda que hemos estado viviendo en este ciclo actual, ¿no? Es decir, cuando los sindicatos históricos de los años 20-30 en Barcelona estaban luchando por ejemplo, la huelga de la canadiense, antecede también a la huelga de la Barceloneta de una década de diferencia por los alquileres. Es decir, la clase trabajadora siempre tuvo un pie puesto en la fábrica y un pie puesto en el barrio. Ese pie que tuvo muy útil para recuperar esa lucha y esa coincidencia de personas haciendo cosas juntas en los barrios, ¿no? Y también creo que tiene mucho que ver el hecho de que esté olvidado que fue una lucha que siempre estuvo muy vertebrada por mujeres. la lucha por la vivienda históricamente siempre ha estado vertebrada por mujeres, también por niños. Y la lucha por la vivienda a día de hoy sigue siendo una lucha totalmente vertebrada, como sabéis, por mujeres, ¿no? La participación de las mujeres y su incidencia es maravillosa. Entonces, bueno, yo estoy ahí por crear esos hilos contrahistóricos que nos recuerden, que nos traigan a primer plano esa otra historia de la ciudad. ¿Por qué? Porque si no, estaremos contribuyendo a lo que yo llamo la ciudad desconflictivizada y la ciudad clase medianista. En el libro hablo de esto del clase medianismo, que desde luego no es algo que haya inventado yo y que es un término que también se estaba escuchando dentro de poco. Creo que vais a tener dentro de poco aquí a César del Duelo, me decías antes en algún momento. Sí, está. Me parece que la primera vez que yo he leído el término clase medianismo ha sido en el prólogo de una compilación de textos que hizo él, de Carl Polanyi, y que clase medianismo viene a ser un término que es una traducción de Carl Polanyi que hace César del Duelo, precisamente, si no me equivoco, cuando lo vengas se lo preguntáis. Pero bueno, el término se ha extendido un poquillo. ¿Y qué quiere decir clase medianismo? Pues seguro que todos lo sabéis, o todos lo intuís porque es muy gráfico, ¿no? Esta idea tan imperante según la cual todos somos clase media, ¿no? Es una idea obviamente desactivadora de cualquier tipo de conflicto social, en tanto en cuanto si solo hay una clase, no puede haber lucha entre diferentes clases, y si tú eres clase media y se te presupone cierto bienestar, desde luego, en tu mente al menos, tienes algo que perder. Es una idea de clase media que es más aspiracional que real, ¿no? Porque cito por ahí en el libro una encuesta de CIS en la cual, no sé si era en el 2014, no recuerdo con exactitud, creo que el 70-72% de los españoles consideraban de clase media. Por una razón muy obvia, aritmética, es imposible que el 70% de los españoles sean de clase media. Esto es algo imposible, ¿no? No puede ser. Entonces, lo que trato un poco es de explicar cómo se va creando esto, y luego, como el libro va de cosas más bien urbanas, pues trato de ver cómo esto. De explicar que lo centro más en Madrid, ¿vale? Pero esto que voy a explicar así brevemente sucede en todas las ciudades, al menos que yo sepa, en todas las ciudades occidentales, sobre todo en las grandes ciudades occidentales, el desarrollo más capitalista entre finales del XIX y la primera mitad del siglo XX. Todos sabemos que durante el siglo XIX las ciudades son mucho más pequeñas de lo que son ahora. Madrid, antes de que se derribaran las vallas que lo constreñían en la última parte del XIX, se recorría en 2 horas andando. Entonces, por fuerza era una ciudad mucho más interclasista de lo que es ahora. No es que no existieran espacios diferenciados entre las diferentes clases sociales, pero por una razón el mundo ya es de espacio, todo el mundo vivía mucho más conectado. Durante el siglo XIX se producen una serie de revoluciones, de motines, tanto populares como liberales, que a lo que llevan es que a las clases dominantes, digamos, les entra el miedo y accedan a una conciencia de clase, paradójicamente, antes que a los que las clases trabajadoras. Y se den cuenta de que tienen que hacer un diseño de la ciudad que les separe del popular, por decirlo de alguna manera. Esto es un poquito más complejo, evidentemente, pero esa es una razón que está ahí, que no me la estoy inventando yo, que está ahí en toda la literatura histórica y urbanística. Por poner un ejemplo, el famoso Marqués de Salamanca, que es el promotor del barrio de Salamanca, tiene su casa inicialmente en el centro de Madrid, en la calle Cedaceros. Después de una de estas oleadas revolucionarias a las que le quesan mal la casa y él tiene que salir por patas, su siguiente casa ya va a estar al otro lado de lo que hoy es, bueno, de lo que ya repasó el plano, ¿no? Es decir, se va a alejar. Lo que va a pasar entonces es que nace por una concepción funcionalista, es decir, cada parte de la ciudad sirve para una cosa, aquí van a estar las fábricas, aquí van a estar los cementerios, en Madrid van a estar los cementerios, en el sur de Madrid, por ejemplo, van a estar las fábricas, de Atocha para abajo, digamos, en la parte este van a estar las casas de la clase burguesa, en otras partes van a estar las casas de la clase trabajadora. Aún así, incluso a estos diseños de ciudad, se les va a desbordar, sus previsiones se van a desbordar y van a crecer casi a la vez o incluso adelantándose a esa construcción de esos nuevos ensanches, en Madrid, en el ensanche de Blancas, van a hacer esas periferias. Pues sería en Madrid serían las zonas de Ventas, de Cuatro Caminos, de Tetuán, que aún era un pueblo de unidad de Martín de la Rosa, de Prosperidad, también de las conurbaciones de otros pueblos cercanos, como podían ser los Carabancheros, como podían ser Vallecas. No están haciendo esa periferia. Y entonces lo que va a pasar es que con esa idea segregadora, que digamos las clases dominantes, porque querían tener gente lejos contra el cucucacho, esto va a tener una... va a tener un efecto secundario a lo largo de los años que ellos no iban a tener en mente, imagino. Que es que esa gente, al vivir una misma condición de precariedad urbana, sin alcantarillado o sin asfaltado, o con una vivienda muy precaria, juntas, al ser unos barrios donde hay una homogeneidad social tan grande, ¿no? Donde ya no hay esa interclases, nunca había en el Madrid antiguo, en el Madrid de misioneros romanos, y en todas las ciudades, como digo, pasa lo mismo, ¿no? Y París, por ejemplo, es un ejemplo que está muy estudiado, pues esto va a facilitar la toma de conciencia de clase de la gente. También el hecho de tener que hacer ciudad donde no hay ciudad, y tener que arrimar el hombro, y tener que vivir mucho de cara a la calle por la propia precariedad de la vivienda, va a hacer que se creen unos nexos sociales muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Barcelona se han escrito páginas y páginas sobre esto, ¿no? Sobre la creación del movimiento obrero en relación, pues, entre los libros de Tisila o de Ollón, por ejemplo, sobre la creación del movimiento obrero en Barcelona, que en su momento fue la rosa de fuego que decía, ¿no? El lugar con el movimiento obrero más fuerte de toda Europa, pues precisamente por esa unión en la precariedad, por esa homogeneidad social de esos barrios y por esa necesidad de apoyo mutuo y de crear una cultura propia, al margen del oficial, otra vez, como decíamos antes, obligados por la precariedad, no tanto o no en primera instancia, porque sea una decisión política o una decisión ideológica, sino porque les viene dado por su propia... Esto se va a ir reproduciendo en las sucesivas oleadas de crecimiento de la ciudad, y lo vamos a volver a ver en el desarrollismo franquista, ¿no? Cuando todos los casitas, etcétera, todos estos barrios del estadio, vuelve a suceder que es en estos barrios donde la gente tiene que hacer ciudad literalmente sobre el barro, donde nace esa vivienda construida de manera informal, y de nuevo se crean unos nexos que tienen mucho que ver con la vida en común, con la vida en la calle, y es donde se desarrolla, donde nace, bueno, pues toda la izquierda o gran parte de la izquierda contestataria de esos años. Lo que yo planteo un poco en el libro, en algunas es que la respuesta sistémica a esto, cuando digo respuesta sistémica, es porque no pienso que sea no sé si tanta maldad o tanta inteligencia o tanta organización, no conozco a haber un diseño inteligente de esto, sino más bien una concurrencia de intereses. La respuesta sistémica a esto es fomentar este clasicismo del que os hablaba. Es decir, la segregación de la ciudad nos ha sido funcional a una cosa, que es a tenerles alejados a ellos, pero luego se nos ha vuelto en contra. Decía el filósofo Stelefebre, que os nombraba antes, decía algo así como que los suburbios eran siempre la espuma que golpeaba los muros de las murallas de la ciudad. Es decir, de alguna manera siempre se daba otra vez, de vez en cuando, esa toma del centro de la ciudad y esa conflictividad social, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera se propugna o se potencia ese clasicismo. Durante el franquismo se incide mucho en algo que ya desde finales del 19 se venía, digamos, ya venía sucediendo, que es la idea de que la propiedad es conflictiva, ¿no? Hay una frase que está muy manida, que se ha dicho mucho, que el ministro franquista se dijo que queríamos ser un país de propietarios y no un país de proletarios. Pero es verdad, ¿no? Es decir, la estructura habitacional de España cambió un montón durante el siglo XX. Y cuando a mitad del siglo XX el 30% más o menos de la gente tenía su vivienda en propiedad, en los 60 ya estábamos acercándonos al 70 y hace pocos años de la vivienda en propiedad. Esto, bueno, puede tener sus cosas buenas y sus cosas malas, no vamos a demonizar en absoluto esa propiedad de la vivienda, sí que es cierto que es funcional, que trabaja a favor de una idea en esto, muy basada en el consumo, y que opera también sobre la desconflictivización, ¿no? Que además se dio cimentado sobre la aniquilación previa de muchas de las personas que también estaban en contra del régimen, ¿no? Entonces, y luego, bueno, pues en la transición se continuó con esa idea. En el libro hablo también, siguiendo a otro historiador, un historiador que se llama Pablo Sánchez de León, de cómo es una idea que ya la oposición franquista también compra, que Tierno Galván teoriza, y que luego los sociólogos de la transición de la derecha a la izquierda, ya sean Amando Miguel o sean Barabal, también compran y teorizan, y que el PSOE vehiculiza de alguna manera, ¿no? También con la desindustrialización del país, etcétera, etcétera, con el cambio productivo que hay en el país, pues llegamos a una situación en que todos nos creemos que somos de clase media, simplemente porque no vamos con un mono azul y no tenemos un trabajo manual como los antaños, ¿no? Aunque tengamos un trabajo con unos auriculares, por ejemplo, un call center o del tipo que sea. Entonces yo lo que planteo en el libro, como el libro se centra, o sea, todo el rato se ciña a lo que pasa en la ciudad, yo lo que planteo en el libro es que una de las cosas, solo una de las cosas, pero de la que yo me ocupo más, que contribuyen a esta idea, es también el diseño de la ciudad. Todos nos habremos fijado en que, aparte de lo que hablo antes, de que todas las genealogías históricas y todas las señalizaciones hablan de cosas de las élites, sino de cosas de las clases populares, y desde luego los centros de trabajo, o bien se destruyen, o bien se convierten en un museo de alta cultura para que no podamos imaginar un trabajador dentro, porque está bien que, no, que esa chimenea no se derribe, pero desde luego, ¿qué queda de su memoria como trabajador si de repente ahí solo hay cuadros de alta cultura, ¿no? Entonces, un poco de lo que hablo es de esto, de cómo se construye una ciudad que nos niega ese recuerdo, que nos niega esa idea constantemente, y cómo, bueno, nosotros más o menos podríamos distinguir hasta hace relativamente poco un barrio de clase trabajadora caminando por él, ¿no? O sea, como el diseño del barrio de Salamanca es radicalmente diferente al diseño de los cuatro caminos. Sin embargo, los nuevos diseños no son tan diferentes. Es decir, más allá de las calidades, más allá del precio del metro cuadrado, más allá de que exista o no exista piscina, el aspecto que tiene un pavo del norte de Madrid o un pavo del sur de Pavo de Vallecas o el Pavo de Garganchet no se diferencia tanto sensitivamente de un Pavo de las Tablas o de San Sinal. Como digo, el precio, los vecinos que vas a tener, pues sí, van a ser diferentes. Bueno, sí hay unas diferencias, pero comparadlo con las diferencias que hay entre los cuatro caminos, la prosperidad y, por poner ejemplos de esa misma época, y el barrio de Salamanca. La diferencia es brutal, ¿no? Donde en un lado se quería remarcar el estatus y en otro lado se quiere remarcar la mujer. En mi opinión, a estos efectos secundarios desde la perspectiva de las élites que tenía el hacer la ciudad segregada. Y esto, bueno, pues también hablo de cómo esta clase media, real o no, aspiracional o no, pues vive en una ciudad. Quiere abocar a que no haya lugares de reunión, esas plazas duras, esas plazas solaneras que tenemos, quiere, y como en segunda parte es pensada para la clase media aspiracional esa, el diseño es uno u otro, pero los resultados son parecidos. Entonces yo en el libro hay un momento en el que comparo los Paus con el centro de la ciudad tematizado, es un sitio donde hay gente en aluvión, o sea, donde hay manadas de personas. Y el Pau, en cambio, es un sitio que por su propio diseño solamente se vive de puertas adentro de las comunidades. Es un lugar donde generalmente sus calles están surcadas por auténticas autopistas urbanas, no muy justificadas por el tránsito real que tiene, donde si quisieras pegar un grito al que tienes en la otra acera, tendría realmente que gritar, porque hay una separación muy grande y no puedes cruzar fácilmente. Donde si bien hay espacio de sobra porque está hecho a las afueras, los parques están vacíos porque toda la vida se hace hacia adentro y hay una loca secuencia de telefonillos con claves para poder acceder. Todo este diseño, bajo un punto de vista, incide mucho en esa idea de clase media miedosa, temerosa, preocupada por su seguridad. Pero en el fondo, lo que en los dos sitios se da, tanto en el Pau, vaciado de vida en la calle, como en el centro de la ciudad, donde hay gente por todos lados hasta llegar al agobio, pues todos sabemos si vamos al centro de Navidad o sin más lejos en estas rutas que se hacen de la noche andando y tal, la barbaridad de gente que. Bueno, pues en realidad en los dos sitios son sitios vaciados de barrialidad, porque son sitios vaciados de vecindad. ¿Y por qué son sitios vaciados de vecindad? Pues como os decía al principio, la vecindad se cimenta sobre las interacciones cotidianas. en el centro, donde cada vez está más vaciado de vecinos, o donde la gente que pasa en aluvión por delante de ti, no vas a poder establecer un contacto con ellos, no va a existir por mucha gente que haya esta vecindad, porque ni se va a construir esa realidad ni esos nexos comunes. En el otro lugar, por razones supuestas, pero en el fondo con los mismos resultados, porque la calle no está diseñada pensando para que haya esas interacciones, porque ni siquiera se han creado bajos comerciales, porque no hay un mercado de abastos municipal, porque las casas calles tienen unas dimensiones muy locas, porque las casas viven hacia adentro, ¿no? Entonces, en un sitio o en el otro, con resultados, o sea, con síntomas aparentemente opuestos, estaría presente esa ideología de la clase media para diferentes perfiles con resultados muy parecidos, que sería ese vaciamiento de la realidad, de la vecindad y esa desaparición de ese barrionalismo que un poco intento yo articular, ¿no? Y luego esta idea de clase media en la ciudad pues nos lleva también a esta locura un poco securitaria que tenemos ahora, ¿no? Yo vivo ahí en Cuatro Caminos, y bueno, pues no sé, habréis visto, como habéis visto en Puente de Vallecas, en Villas Vistas, en otros barrios de Madrid solo salen titulares, el barrio más peligroso de España, llegado a más peligroso de España. Claro, esto se está produciendo en los mismos sitios donde están subiendo más los alquileres, no donde están más altos, pero más abajo. En el año 2018 hay diferentes estudios con diferentes resultados. En un estudio que consulté, Delicias, Puente de Vallecas y Bejuguetes, que es uno de los barrios de Tetuán, eran los barrios donde habían subido más los precios de los alquileres. Unas subidas anuales brutales, hasta un 37% en algunos casos, una locura, ¿no? Esto se está dando en estos barrios donde se está criminalizando a gran parte de la vecindad, a los vecinos migrantes, a los vecinos más pobres. Lo que estamos asistiendo es a un solapamiento de lo que antes solía, o sea, a una velocidad, una aceleración de lo que antes solía suceder, porque antes en las etapas clásicas de la gentrificación, descritas por un geógrafo, que es una de las personas que antes escribió desde los 80, que era en el Smith, él hablaba de que primero tiene que haber una fase de desinversión, es decir, vamos a dejar abandonar y pues, un poquito esto para caer los precios, pero bueno. Es decir, como nosotros estratégicamente sabemos que este sitio es un lugar privilegiado, está cerca del centro, porque tiene cerca una serie de centros tecnológicos, lo que sea, vamos a invertir en ello y luego nos vamos a lucrar. Pero bueno, ahora hemos llegado a una aceleración del proceso tal que todo se está produciendo solapándose esas fases típicas, ¿no? Y a la vez que está Begoña Villacís paseando junto con Reporteros de Telemadrid y la persona de la Asociación de Vecinos Unipersonal creada ad hoc para apoyarla, diciendo lo terrible y lo peligroso que es el barrio, a la vez todas las farolas del barrio están tapizadas de anuncios de compra tu casa, da igual que casa sea, porque se está produciendo un proceso de especulación muy brutal. Hablo un poquillo de gentrificación en un capítulo del libro y desemboco en esto que os acabo de contar. Yo, desde hace mucho tiempo, venía diciendo que se estaba aplicando el fenómeno de la gentrificación como se estaba viendo de una manera muy superficial, ¿no? O sea, en sentido estricto y de manera académica, la gentrificación es la sustitución de unos vecinos por otros de mayor poder adquisitivo en un lugar. Y luego, pues eso tiene mil matices. Puede pasar por muchas cosas, puede suceder, es como muy matizable, ¿no? Pero en esencia sería eso. ¿Y qué pasa? Que cuando nos empezamos a acostumbrar al término, que ya era de por sí, ¿no?, hace unos pocos años, un poquito obtuso, un poquito oscuro, todos nos empezaron a contar que esto sucedía porque llegaban gente muy moderna a los barrios y que eran, pues, los hipsters, gente, bueno, pues, gente típicamente descrita como profesiones liberales, con marquitos, publicistas, que, bueno, lo que nos venían a decir es que esta gente tenía unos hábitos de consumo que hacían que el barrio se elitizase y eso hacía que subiera su valoración y el barrio se hiciera más caro. Yo lo que siempre defendí es que esto no era así, que esto era una cosa que sucedía en algunos barrios, típicamente del centro de las ciudades, barrios de Nueva York, pero sucedido en algunos barrios de Berlín, en algunos barrios de Madrid, de Malasaña, de Ochoa, yo qué sé, pero que en otros sitios se estaba dando gentrificación de otra manera. Se estaba dando con excavadoras mediante casas bajas o casas antiguas, se estaba dando con planes urbanísticos, se estaba dando con, bueno, y que incluso en esos otros barrios, en Malasaña, en el en Ámsterdam, en Nueva York, incluso en otros barrios, el tipo de del ordenador Macintosh tampoco era el último comparable. No es que no incidiera, es que centrándonos en él, estábamos obviando al tipo del fondo de inversión, al tipo del banco y al inversor, al tipo que calificaba de una manera u otra desde el ayuntamiento, con intensa con el otro. Es decir, que había gente, las élites estaban visibilizadas por ese relato periodístico sobre la gente. Bueno, ahora nos hemos dado cuenta ya que no era así, porque ya ha llegado a todos lados con la burbuja esta brutal del alquiler, pero ha sido muy injusto porque en los momentos más acuciantes de la crisis, bueno, pues no hemos conectado el hecho de que haya habido 1,7 millones de desahucios en España entre el año 2001 y 2016, por ejemplo, en el distrito de Tetuán, esto supone que puede haber afectado al 9% de todas las viviendas del distrito, es decir, en un 9% de las viviendas del distrito ha habido algún desahucio. Esto es brutal, esto es un efecto absolutamente conectado con la gentrificación. O sea, es un barrio en el que hay una sustitución de unos vecinos por otros, están desahuciándoles, y el relato oficial seguía centrándose en los hábitos de consumo de una gente que da un Macintosh y compra unos Macs. Pues esto no. Ahora, de alguna manera, sí que, como ya ha quedado muy claro, muy patente en las noticias, que hay una serie de fondos de inversiones comprando nuestra vivienda pública y especulando, bueno, pues ya sí que nos hemos dado cuenta, pero igual nos hemos dado cuenta un poco tarde, espero que no. Y bueno, eso es un poquillo, son las cosas que desgranan en el libro. En el libro, en realidad, las cuento de una manera, o intento contarlas de una manera, como os he dicho, poco sistemática. Entonces yo pongo ejemplos, me centro en una calle, y de ahí trato de sacar como conclusiones o dejar elementos para que el lector, no sé si lo consigo, saqué conclusiones más amplias. Entonces, pensando que os podía contar, para que contar, o sea, qué podía hacer para que, contándoos un poco la teoría que iba en el libro, no penséis que va de eso, ¿no?, de un estudio sistemático. Lo que he traído es un texto, que es un texto, pues lo voy a leer, no os preocupéis, porque yo sé que no es lo más divertido escuchar un texto leído, pero va a ser mío, porque son tres caras. Es un texto inédito que bien podría estar en el libro. Es decir, si os parece bien, os leo un texto que es un ejemplo de lo que vais a encontrar si decidís en el momento de leer el libro, pero que no está en el libro. Que es un texto que no está todavía publicado, que en algún momento publicaré en internet, posiblemente en algún sitio, pero de momento es inédito. Os lo leo y entonces os haréis una idea muy clara. Como muchas cosas que hay en el libro, aunque no solo, habla de un espacio de mi barrio y de ahí saco como cosas. En mi barrio, como decía, vivo por cuatro caminos. Entonces, el texto se llama Plaza del Canal Isabel II versus contra Plaza de las Palomas, la ciudad construida desde arriba y desde abajo. Os lo leo. Lo voy a ver un poquito de agua, pero no. Vale. No encontrarás la Plaza de las Palomas en Google Maps, porque responde al nombre impersonal de Plaza del Canal de Isabel II. Este hecho popular, en lugar de aquel que cuelga de la pared, señala lo primero que me apetecía contaros hoy. Ya no era lo primero, pero bueno. Que la ciudad se produce socialmente desde abajo, desde arriba y sobre todo en la tensión entre ambas fuerzas productivas. Cuelga de la pared, que es que no estaba planeado, pero mis dedos anticipaban el folio por la chapa que venía a contaros. Volvemos más abajo, así. Volvemos luego. La Plaza del Canal Isabel II, el nombre oficial de la plaza, como se llama realmente. Llamaremos así al espacio diseñado por el planificador urbano. Bajo esta perspectiva encontraremos un golfo pétreo a un lado de la calle Raumbiño, una de las calles más transitadas de Madrid. Un aliviadero a orillas del río de humo y de decibelios. Cuando algo está mal hecho suele decirse que está hecho con los pies. Sin embargo, en lo que a planificación de la ciudad se refiere, suele echarse de menos que quienes han proyectado el espacio hayan plantado los tuyos por el lugar previamente y se lo hayan pateado. Algo falla en la producción del espacio de Sarabia, en este caso. A saber, bancos unipersonales. Bancos unipersonales son esos bancos que habéis visto que son para una sola persona. En el libro hay un capitulito pequeño que habla de urbanismo defensivo. Urbanismo defensivo son esos bancos que tienen algo en medio para sin techo no se puedan tumbar, esos bancos unipersonales pensados para que los sin techos no puedan estar ahí, o directamente también para que no podamos juntar, como que quieren tirar nuestros para los lados. Bancos unipersonales y gracias, solana permanente, asfalto humeante en veranito, respiraderos gigantes como chepas de oro con rejilla oxidada. de la plaza dura contemporánea. Esta sería la plaza del canal de Isabel II, y la misma desde otra perspectiva, hecha desde abajo, sería la plaza de las Palomas, que es como se la conoce popularmente. ¿Quién iba a decir que al llenarse la plaza podría resultar más mullida? La plaza hecha por la gente es una que contraviene su destino urbano en lo universal, y se convierte cada día en el central para comunidades que se cruzan. Y esto sería la producción del espacio de trabajo, frente a la producción del espacio de arriba que decía antes. El abrupto respiradero puede ser banco, escenario o mantel de una comilona improvisada. Las pelotas van de aquí a allá sin que habitualmente se registren bajas o cabreos importantes. Hay pipas en el banco, jonquilatas en los alcorques y abuelos con mantitas en las rodillas. La calle sí, con sus conflictos. La Plaza de las Palomas es un espacio central y por lo tanto en disputa. En algunas ocasiones, esta querella cotidiana se escenifica de forma muy literal. En la plaza, de hecho, todas las asambleas de la última década, es una plaza donde los movimientos sociales del barrio suelen confluir, y bueno, como ejemplo más claro y algo que lo potenció, es la plaza donde se reunía la asamblea del 15M en aquellos, durante años, los años que duraron las asambleas en la calle. Es, como decía, en la plaza se han hecho todas las asambleas en la última década, y precisamente por ello, los nazis del Hogar Social Madrid decidieron hace tiempo plantarse cada semana en la puerta del súper que allí hay con su simulacro racista de solidaridad. Alguna vez hubo más que mirar con vecinos decentes de aquella época, no digo yo que no. Es decir, hubo un conflicto real. Ahí se estaba escenificando un conflicto directamente. Había unos nazis y había vecinos que no queríamos que esos nazis estuvieran allí. En otras ocasiones, en cambio, los conflictos vienen en vaso opaco y te los tragas sin darte cuenta. ¿Qué puedo o no puedo hacer? ¿Dónde debe o no tumbarse el vecino sin techo? Lo que hablábamos antes de este urbanismo defensivo, de estos bancos unipersonales, o de este diseño de la plaza dura, con salientes, con aristas, sin sombras, esas paredes pintarrajeadas. ¿Qué nos cuentan las paredes? Este es un buen ejemplo de lo que yo hago en el libro, ¿no? Que es coger una cosa y tirar de ahí. Dice, ¿qué poco se parecen las simulaciones arquitectónicas a la calle Renal? Los árboles están más crecidos, los colores son pastel y las personitas informatizadas son guapas, delgadas, jóvenes, de clase media y raza blanca. Resulta que no se parecen demasiado a los habitantes, mejor que usuarios, de la Plaza de las Palomas, que son muestra de un barrio en radical transformación, donde convive la población española envejecida con la de origen migrante, latinoamericano, filipino, magrebí, y la, otra vez de vuelta, española, que llega a un barrio que, también en la vivienda de sus precios, se resquebraja en la tensión entre seguir siendo un poco periferia o resultar de todo céntrico. En este sentido, los carteles y pintadas de las paredes me parecen accidentes geográficos de la plaza construida desde abajo, voces reverberantes sobre una simulación de ordenador que fue ploteada desde arriba. Unas paredes que me recuerdan a 2011, cuando los cuerpos amontonados impedían ver el asfalto, en las asambleas multitudinarias del primer 15M. Entonces, todo el contorno estaba ocupado por entidades bancarias, y se escuchaba al moderador de la asamblea. Imaginaoslo con el micro. Los que quieran apuntarse a la Comisión de Política y Economía, que vayan a la puerta del Banco Santander. Los de vivienda, a la Caja de Murcia. Como supongamos, porque no recuerdo ya. No, los de la Comisión de Comunicación, a la puerta del BBVA. Y esto es real. Es decir, la plaza entera estaba circundada por entidades bancarias, que, bueno, las asambleas de fin de semana estaban cerradas. Al poco tiempo, todos y cada uno de los bancos fueron cerrando, certificando en las paredes el avance de la crisis económica. Los comercios de la plaza fueron poblándose de nuevo con otro tipo de franquicias, pero aún queda uno vacío al fondo en cuyas cristaleras sucias se libra una guerra continua entre los carteles políticos y los de conciertos de bachata. Como decía, es una plaza donde el conflicto se sigue vislumbrando en las paredes y habitualmente hay pintadas políticas que se tachan, pintadas políticas que se borran, pintadas políticas que responden a otras pintadas políticas. Es decir, es un ambiente donde bueno, yo he querido centrarme como en el ejemplo y la metáfora de lo que pasa en las paredes. Hay un conflicto que articula el espacio de la plaza con el mundo desde abajo, ¿no? Paseando hace poco me detuve a mirar otra vez sus muros. La vida pasa lenta por ellos, los papeles, las letras, y aún hay restos de las pasadas navidades. Mercadillo solidario y alquilo habitación. De Tuenlandia lo hacen unos vecinos del barrio muy locos, que cada año lo recorren ya pasados reyes, en un plan pasacalles, con un dragón chino y regalando peluches a los críos. Mis favoritos son los Reyes Magos Deck Dancers, que suelen actuar en la vecina plaza de la Remonta, que es otra plaza de pues este pasacalles que hacen mucha gente del barrio que se junta, muy modesto, pero muy bonito, suelen actuar. Ceras, Lavapiés, o quien se produce allí. Y nos recuerda a quienes no están con nosotros, los presos, no los muertos. El mercadillo solidario lo hace el grupo de vivienda, Tetuán Resistencia Tetuán, que es un grupo que pelea duro contra la pobreza en el barrio y que está inserto en otra red de Madrid que conoces, que es invisible, ¿no? Suele haber chocolate caliente, risas, charla, política. Este año, por ejemplo, estaba Jorge, un chaval del grupo juvenil de Moratalaz, distrito 14, que a punto ha estado de entrar en prisión por intentar parar un desahucio. No ha sido condenado. No sé cómo es el caso de Jorge, pero se negó a pagar las indemnizaciones a los antidisturbios y por eso iba a entrar en prisión. Finalmente se ha dispuesto que no entre, lo cual yo creo que es un triunfo porque es fruto de la prisión popular. Y el papelito de alquilopiso, también colgando de la pared, que recuerda que el juguete, como os contaba antes, está entre los barrios donde más está subiendo la vivienda. A pesar de que la criminalización que sus vecinos es constante. Hay negocio. Pero los papeles raídos en la pared nos cuentan también paseos nocturnos, pegadas, a veces como acto colectivo y a veces como acto solitario, pero siempre consciente. Es decir, esos papeles también a mí me retrotraían un poco pues, a esa gente juntándose a organizar algo, llegando por la noche, en los momentos en los que los movimientos sociales estaban más bollantes quedando por la noche a pegar y en los momentos en que los movimientos sociales estaban menos bollantes, pues esa persona sola pegándolos, ¿no? Sobre el mercadillo me contaba una compañera que le preguntó cómo fue, cómo quedaste los papeles, que lo quiero poner en un artículo. Y me decía literalmente, pues en ese caso iba solo y los pegué con cinta carrocera alrededor de la Plaza de las Palomas. Como teníamos permiso para la carpa, en este caso iba muy tranquila. En las jardineras de madera, en los bancos, en el Mercadona de Lopedearo, como en el manifiesto de 14D, grupo de Jorge, estaba en el centro del cartel, podía pasar alguien que preguntara por eso, pero nada. Pedía, bien, hacer fotos de carteles para tutear y ya. Pega el que puede, como mucho dos. No se pega con cola, tampoco en los bancos si no hace falta. Ah, y a veces te das la vuelta y ya lo han arrancado. Claro. Y luego me contaba que en otra ocasión que estuvieron poniendo lazos amarillos, la cosa fue más tensa y en general, todos hemos vivido muchas de pegadas de carteles a las cuales la policía pone y tal. Bueno, quería un poco reflejar cómo hay también un hecho social detrás de esos carteles aparentemente inertes que colgaban de las paredes. Las traseras de la plaza son lo que un urbanista llamaría un espacio desestructurado. Diferentes niveles, escaleras y cuestas dejan leer la difícil orografía de Tetuán y su crecimiento al margen de la ciudad oficial. Es decir, lo que os contaba un poco antes, la periferia nacida después de la planificación del ensanche de Madrid, de hacer una sin planificación, ¿no? Una construcción más informal y una roturación de terrenos rurales y una apertura de calles no sujeta a una planimetría muy, muy ortodoxa. En un muro, resultante de una de estas placas tectónicas irreconciliables, se condensa la metáfora perfecta del conflicto como vertebrador de la calle. Porque eso es un poco algo que no sé si habéis dado cuenta, sino haber fracasado vertebrador lo que os contaré. No es que yo quiera que estemos peleando todo el día, pero frente a estas ciudades conflictivizadas hay una ciudad que tiene que afrontar los conflictos que diariamente se producen y que son los que vertebran la vida y vertebran la calle. Durante años, el muro amarillo feote fue lienzo para el graffiti político, un muro que hay en la trasera de la plaza, ¿no? Como decía. Como pertenece a un polideportivo municipal, sus mensajes eran borrados con relativa frecuencia, volviendo a brotar al poco tiempo. O sea, un muro en el que yo todos los al polideportivo a natación y es un muro que yo siempre pensaba, joder, lo que molaría hacerle una foto porque lo borran y vuelve a aparecer una pintada política y una pintada sobre esta pintada y una contestación y lo borran y vuelve a aparecer. Pero, estoy ya poniéndome yo en plan artista, cómo molaría tener esto. ¿No? Pero siempre lo volvía a la pintada y decía, ya no volverá a pasar y siempre volvía a suceder. Pero en 2017 llegó sobre la ola de esto que vimos ahora de lo participativo, el proyecto de pintar el muro, de pintarlo, digamos, de forma artística, me refiero. A la mañana siguiente de estar terminado el proyecto, lo pintarrajearon alguien, lo pintarrajeó con mensajes que acusaban al proyecto de gentrificado. Lo que quizá no sabían quienes lo pintarrajearon, o quizá lo sabían pero no habían puesto suficientemente en valor, es que en ese proyecto concreto habían participado en esta ocasión la Asociación de Vecinos de Cuatro Caminos Tetuán, lo habían ejecutado una academia de arte local del barrio y lo habían hecho con los niños. Bueno, mi propia hija estuvo pintando ahí un poquito con las indicaciones de los artistas que estaban ahí. Un montón, o sea, tú ibas andando y se producían los comentarios indignados de los vecinos porque se habían pintado su muro, no el muro que habían llegado y se habían pintado, sino el muro en el que sus hijos habían participado. Quizá el destino, o un mal imprimado, quiso dar una nueva oportunidad al muro, cuya pintura se descascarilló enseguida. Vuelta a pintar el muro, y vaya, lleva ya más de un año, diría que bastante más, camino de dos, sin que nadie lo haya pisado, mientras que los 500 de alrededor, en los 500 de alrededor, continúa el debate político. ¿Lo que pasó? Ese debate se hizo físico en el muro, es decir, hubo gente que pensó que aquello podía tener un efecto genocidador y les acusó directamente pintando sobre el muro. Los vecinos protestaron y cuando se repintó, pintando los muros de alrededor, en el mismo muro amarillo, dando la vuelta donde ya no había esa obra, pero ha respetado totalmente todo el mundo ese muro. Pero me pregunto yo, ¿la moraleja es que quienes lo pintaron aprendieron la lección? Pues en mi opinión no. A solo unos metros del muro estuvo puesto en una zona descampada que hay al lado el hipertubo, engendro de grandes ínfulas que llegó al barrio en otro proyecto presuntamente colaborativo años atrás, en este caso todavía con Ana Botella, paisaje de Tetuán. El rechazo de la obra, no sé si conceptual, fue tal entre los vecinos que finalmente fue retirado, pero desde entonces existe en el lugar, sobre el barrio, un debate intenso acerca de su cuantificación y, por qué no decirlo, miedo a que los efectos de cierto colonialismo artístico sobre la sur pueda afectar a la subida de los alquileres. Es decir, aquel miedo de aquellos que pintaron allí era un miedo que también obedecía a un debate real entre los vecinos. Si hubiera que sacar un aprendizaje del muro, sería que hay que afrontar el conflicto, que no queda otra, y sacarlo lo mejor y limpio que podamos. El muro pintado por los niños venía a aportar un valor, sí, evidente. Pero en el muro del poli de Playa Victoria, en el muro del poli de se produjo un debate. Pero este debate incluía que esa obra que habían hecho, que tenía un valor en sí mismo, también secaba otro valor que había, que es que ese muro tenía su propia vida. Esa gente, yo realmente, la percepción artística o estética que conoce del muro, ese muro tenía una vida. Tenía un debate, tenía muy literalmente un debate muy vivo ahí. Esa obra artística lo secó. ¿Por una cosa, no por la otra? No, simplemente son dos cosas que de un momento dado entran de una manera compleja en colisión en ese muro. Entonces, a mí me parecía que en el muro este del polideportivo de mi barrio, tras la Plaza de las Palomas, se había producido un debate y un principio de acuerdo tácito en el vecindario que no cabe en plano alguno. Es decir, que la ciudad producida desde abajo, la ciudad producida por la gente, es conflictiva, es contradictoria, pero es mucho más rica, es mucho más compleja que la ciudad producida desde arriba. Y eso es un poquillo lo que os venía a contar. Ya que hablemos de alguna cosa.